¿quién se queda en tu ciudad cuando te vas? ¿Quién ocupa tu lugar cuando no estás? No esté de más por un segundo mirar atrás, ya verás lo que has vivido, lo que has sufrido y reirás. Tendrás que madurar para